Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Oh, Mike, no puedo creer lo que estás diciendo. Mejor vamos a donde el doctor. ¿Qué es lo que está pasando contigo, Mike? Hola, amigo, soy Castor. He venido para darle un toque genial a tu creatividad. Vamos a hacer muchas cosas juntos con cores. Has oído hablar de cores, ¿no? Hola, soy un león bastante amable, porque me encanta la diversión y quiero que tú te diviertas también. Puedo ser un poco más divertido. Hola, yo soy el Mico. A mí me encanta la aventura, pero también la seguridad. Y por precaución y seguridad, todo niño menor de 12 años debe ingresar a las piscinas y toboganes con un adulto. Oh, hola, soy el perro. Soy bastante divertido. Me encanta divertirme. Y buscamos que se diviertan de forma sana y en familia. Por eso no vendemos ni permitimos el ingreso de bebidas alcohólicas al parque. Eso es ser buena onda. Bienvenido. Este es el juego donde defines cada palabra con un chiste. Juega utilizando tu cuenta de Twitter o tu aplicación de Twitter favorita. Te divertirás aun cuando no estés jugando. Eu não posso acreditar o que você está dizendo, mas fique tranquilo. Vamos a dibujar. Ok, primero la cabeza. Mira, está feliz. Sí, ahora las orejas. Ahora el cuello. El cuerpo. Necesitamos brazos. Un brazo. Ahora el otro brazo.